Hay quien considera a los Clams como los Foo Fighters del viejo continente. Aquí tenéis Try and Fail para que saquéis vuestras propias conclusiones.